Bienvenidos a Personas con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de esta universidad. Hoy vamos a tratar de reconstruir la vida de uno de los grandes mitos de nuestra cultura política, de Dolores Ibárruri, la pasionaria, un personaje extraordinariamente mitificado. Para los hombres de izquierdas, durante la Guerra Civil y el franquismo, se convirtió en el símbolo de la libertad frente al avance del fascismo, o en el símbolo incluso de la resistencia frente al avance de las tropas de Franco durante la Guerra Civil. En su honor se compusieron canciones y se escribieron versos, como estos muy conocidos que le dedicó Rafael Alberti. ¿Quién no la mira? Es de la entraña del pueblo cántabro y minera, tan hermosa como si uniera tierra y cielo de toda España. ¿Quién no la escucha? De los llanos sube su voz hasta las cumbres, y son los hombres más hermanos y más altas las muchedumbres. ¿Quién no la sigue? Nunca el viento de una bandera más pasión, ni ardió más grande un corazón al par de un mismo pensamiento. ¿Quién no la quiere? No es la hermana, la novia ni la compañera, es algo más, la clase obrera, madre del sol de la mañana. Dolores Ibárruri nació en Gallarta, un pueblecito de la cuenca minera de Somorrostro, en Vizcaya. La cuenca minera de Somorrostro era uno de los grandes yacimientos de hierro que había en Europa, probablemente el más importante de todos. Y en su entorno se había creado un polo de crecimiento, de industrialización importantísimo, donde se fraguaron las grandes fortunas del capitalismo vasco. Pero a la familia de Dolores Ibárruri poco de eso le llegó. Su padre era un minero muy humilde, y ser minero en 1895, en Gallarta, el año que nació Dolores, significaba unas condiciones de trabajo durísimas, de sol a sol, y además se trabajaba a jornal, es decir, el día que se trabajaba se cobraba y el que no, no, y no hacerlo significaba hambre para la familia. Bastaba una enfermedad, un accidente o simplemente un día de lluvia, cuando no se podía trabajar en la mina, para que la familia pasara apuros económicos. Por aquellos años se estaban extendiendo las ideas socialistas en las zonas mineras del norte de España, pero la familia de Dolores no era ni mucho menos socialista. Era de ideología carlista, lo cual suponía ser de la extrema derecha política en la España de aquel momento. No solo eran carlistas, es decir, ultraconservadores, sino que eran también una familia profundamente religiosa. Y en este ambiente conservador y religioso se educó Dolores, que de hecho, durante su infancia y durante su primera adolescencia, manifestó una religiosidad extrema, que le llevó a intentar hacerse monja, cosa que no pudo hacer básicamente porque sus padres deseaban tenerla en casa, ayudando a su madre en los trabajos domésticos. Su educación, contra lo que era usual en las niñas de la época de las familias humildes, fue relativamente buena. Sus padres decidieron enviarla al colegio, cosa que no siempre se hacía con las niñas. Y ella la aprovechó, era muy buena estudiante, muy religiosa también, como hemos dicho, y de hecho se planteó estudiar magisterio. Estuvo a punto de ingresar en la escuela, pero la situación económica de su familia no se lo permitió, y a los 15 años tuvo que abandonar los estudios y ponerse a trabajar, primero como costurera y luego como criada doméstica. Cuando ella recordaba estos años de su vida, lo hacía con un enorme desagrado. Contaba cómo, siendo criada en casa de unos señores, pues se veía obligada a trabajar 12 horas fregando, planchando y siendo tratada pues con una enorme displicencia por sus señores. Así que en cuanto tuvo la primera ocasión, decidió casarse. Tenía 20 años. Y ella lo contaba esto como una auténtica liberación. La posibilidad de tener su propia casa, de librarse de la disciplina estricta de sus padres o de la disciplina estricta del trabajo como criada de una familia rica. Se casó en 1915 con un minero socialista, con Julián Ruiz. De la mano de este hombre entraría en el mundo de las ideas de izquierda. Pero lo que ella había visto como una liberación, en realidad, se parecía mucho más a una desgracia en la vida real. Su marido, según parece, tenía problemas con la bebida, serios problemas con la bebida. Cuando bebía, según parece también, aunque sobre esto Dolores nunca contó muchos detalles, se ponía violento, y Dolores no era una mujer, digamos, de las que se callaba y se resignaba. Así que parece ser que tuvo bastantes episodios de violencia doméstica y una vida conyugal muy, muy mala. No solo eso, no solamente problemas de convivencia, también los despidos de su marido, su participación en la huelga general de 1917, las enfermedades, las ausencias del trabajo, hicieron que su familia estuviera crónicamente en una situación económica muy mala. De hecho, Dolores tuvo 5 hijos, y 2 de ellos, 2 niñas, murieron en un ambiente pues de pobreza, de falta de atención médica, algo que todavía hacía que se le saltase algunas lágrimas cuando era una anciana. El caso es que en 1925 le abandona. Y no solo deja a su marido, sino que se va a vivir con un amante, algo que para la época, para la moral puritana de la época, era un escándalo absoluto. Que una mujer abandonara a su marido no se concebía. Y menos aún que se fuera inmediatamente a vivir con un amante. A las mujeres les tocaba ser resignadas ante la suerte de marido que les había correspondido. Pero la resignación no iba con el carácter de Dolores Ibárruri. En cualquier caso, fueron estos años muy duros en el que las condiciones de trabajo en las minas de su, llevaban a una vida muy pobre y muy triste. Ya hemos dicho que de la mano de su marido, el socialista Julián Ruiz, Dolores entra en contacto con las ideas socialistas. De tal manera que en 1917, 2 años después de casarse, ingresa como militante en el Partido Socialista Obrero Español. Ella, ya hemos dicho que tenía un gran interés por la cultura, por la lectura, había sido una buena estudiante, así que se unió, digamos, a la sección intelectual del PSOE. Concretamente de la Federación de Somorrostro, a la que pertenecía, y comenzó a hacer a publicar pequeños artículos en la prensa socialista de Vizcaya. Precisamente el primero que publicó en 1918 lo hizo durante la Semana de Pasión, durante la Semana Santa, y quizá pues por ese motivo, se supone que por ese motivo, lo firmó con un seudónimo, Pasionaria, seudónimo que ya le acompañaría a lo largo de toda su vida. Fue un origen pues puramente circunstancial y además religioso, contra lo que cabría esperarse. En 1920, el Partido Socialista Obrero Español decide no incluirse en la Tercera Internacional Comunista, la internacional que los bolcheviques habían puesto en marcha en Moscú. Eso provoca una crisis interna dentro del partido y hace que varios centenares, en un primer momento, solo unos centenares de militantes, se extiendan, abandonen el PSOE y funden el Partido Comunista de España, llamado a tener pues ya una larga historia a partir de ese momento. Pues bien, Dolores Ibárruri es una de las militantes que deciden abandonar el PSOE y sumarse al nuevo proyecto leninista, al Partido Comunista de España. La década de los años 20 para Dolores fue extraordinariamente dura. Comenzó ya a tener cierto renombre entre los comunistas, sobre todo por sus artículos de prensa, pero fueron años muy, muy duros, de penalidades económicas continuas. Coincide esta época, además, con la dictadura de Primo de Rivera. Es encarcelada en varias ocasiones, su marido también. Es también el periodo, como hemos dicho, de su crisis matrimonial, del hambre en la familia, de la muerte de sus 2 hijas. Años muy duros, como he dicho. Thank you. En 1930 dimite Antonio Primo de Rivera y se abre en España un paréntesis de libertad, de optimismo, de fe en el progreso de la nación extraordinario. En este ambiente, el Partido Comunista de España se reorganiza y Dolores Ibárruri es llamada a Madrid. Algo, un salto muy importante en su carrera política. Hasta ese momento no era prácticamente conocida en España, como mucho lo era en Vizcaya, y no excesivamente. Llega a Madrid y forma parte de la reorganización definitiva del partido, que empieza a cobrar cierta fuerza ya en estos años. Es declarada miembro del Comité Central del partido, la primera mujer que lo consigue, y también miembro del Consejo de Redacción de Mundo Obrero, el periódico del Partido Comunista. A partir de este momento empezará a ser una persona conocida en los ambientes de la izquierda a escala nacional. En 1933, ya establecida la República, con un Partido Comunista de España legal, inicia también su fase de internacionalización. Empieza a ser conocida fuera de España, fundamentalmente porque es una de las delegadas del Partido Comunista de España que es enviada a Moscú a participar en las sesiones de la Tercera Internacional. También en ese año es nombrada presidenta de la Unión de Mujeres Antifascistas, una organización internacional con un enorme prestigio entre la izquierda. En su viaje a Moscú consiguió ser elegida miembro del Comité Ejecutivo de la Tercera Internacional, un puesto de enorme responsabilidad que la situó pues entre los 10-12 comunistas más influyentes de todo el continente. En unos años, Dolores había pasado de ser una mujer que veía cómo sus hijos pasaban hambre a ser pues una política a nivel internacional, podríamos decir. Estos años los aprovecha para escribir habituales artículos en Mundo Obrero, siempre con el seudónimo de Pasionaria, y su fama va creciendo cada vez más. Hay que tener en cuenta, para entender cómo se construye su fama, que en este momento la presencia de mujeres en la política es absolutamente testimonial. Y mucho más testimonial es que un determinado partido convirtiera a una mujer en su principal portavoz, como terminó haciendo el Partido Comunista. Era algo que muchos no entendían y que sorprendía muchísimo. Bien, pero su verdadera mitificación comienza en 1936. Y no solo su mitificación, también cuando podemos analizar con más rigor su verdadero carácter y su verdadero papel en la historia. En febrero de 1936 es elegida diputada por Asturias, dentro de las listas del Frente Popular, que unía socialistas y comunistas. A partir de ese momento, Dolores, que es ya una persona de cierta importancia, de cierta prestancia política, comienza a desarrollar unos comportamientos políticos que, sin entrar a hacer valoraciones éticas, como mínimo podrían configurarse o tipificarse como de radicalismo populista. ¿Qué es lo primero que hace cuando conoce los resultados de las elecciones del 36? Todavía ni es diputada ni los resultados son oficiales. Pues lo primero que hace es ir a la prisión provincial de Oviedo, donde estaban presos un buen número de centenares de militantes socialistas que habían participado en la Revolución de Octubre de 1934 y que habían sido condenados por rebelión armada a diversas penas de cárcel. Pues bien, Dolores Ibárruri se presenta en la prisión con un grupo de simpatizantes y le ordena al director de la prisión que los libere a todos. El director de la prisión le dice que no puede, que él es un funcionario que tiene que cumplir la ley y que son personas condenadas, que los tendrá que indultar el gobierno en todo caso. Y ella le contesta que si no quiere cargársela, porque ahora ellos tienen el poder, lo suelta inmediatamente. El director se niega, ella decide proceder a abrir los barracones ella misma, los guardias no saben si dispararle, si detenerla. El caso es que al final, para evitar que el asunto derivara en un enfrentamiento armado, el director de la cárcel decide liberar a todos los presos. Dolores sale de la cárcel envuelta en un baño de multitudes, madres, mujeres de los presos, la abrazan, la besan y se convierte pues en una especie de líder carismático. Va a Madrid a tomar posesión de su escaño. La llevan en un coche del partido. A mitad de camino encuentra un montón de muebles y a una familia llorando al lado de ellos. Era un desahucio judicial. Ordena que paren el coche, se planta delante del oficial del juzgado y le dice: como diputada de España, le ordeno que devuelva todos esos muebles arriba y que anule el desahucio. ¿No ve usted que es una familia muy humilde? Claro, el funcionario del juzgado le dice que le está cumpliendo una orden judicial, que no puede hacer eso. Nuevamente Dolores le dice que ella es diputada y que como no haga lo que dice, se le va a caer el pelo. Y el pobre funcionario, por miedo, ordena que se devuelvan los muebles al piso y que se paralice el desahucio. Claro, este tipo de comportamientos que nos hablan de una persona que desde luego está cerca del pueblo, cerca de los problemas reales de la gente, que no vive en la nube, en el limbo de los políticos. Eso desde luego. Nos hablan también de una persona sincera en su compromiso con las clases populares. Pero hay que tener en cuenta que España está viviendo una situación política muy delicada. Y estos comportamientos eran interpretados por la derecha como que la izquierda deseaba cargarse las leyes y el Estado y actuar como si no hubiera orden, ni tribunales, ni nada. Actuar a su antojo. De tal manera que los discursos y los comportamientos de Pasionaria contribuyeron a caldear el ambiente y a dar argumentos a los enemigos de la democracia. Algo que probablemente ella no deseó, pero bueno, es lo que realmente sucedió. En cualquier caso, su mito estaba en ascenso. El 18 de julio se produce la sublevación del ejército de África y comienza la guerra civil. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. Vivan las bravas milicias populares, vivan las fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores. Viva la república, viva la democracia, abajo el fascismo, abajo la reacción. Dolores Ibárruri se convirtió en el símbolo de la resistencia. Activaba recuerdos colectivos de los españoles. Agustina de Aragón animando a los hombres zaragozanos frente a las tropas de Napoleón y disparando ella los cañones. El hecho de que fuese una mujer, la gran portavoz de las arengas en favor de la resistencia, sin duda provocó mucha más mitificación del personaje. Se especializó en discursos radiofónicos múltiples, discursos también parlamentarios, puesto que era vicepresidenta de las Cortes, dio mítines en las trincheras ante los soldados y acuñó algunos de los grandes eslogans publicitarios de la época, el famoso no pasarán, referido a que no pasarán, no entrarán en Madrid el ejército de África. En realidad, este eslogan, como otros que se le atribuyen, no eran suyos, eran eslogan copiados. El no pasarán fue el eslogan que popularizó el mariscal Petén, un mariscal francés durante la Primera Guerra Mundial, refiriéndose a la línea Maginot, a la línea de frente que contenía el ejército alemán. Dolores lo copió, pero en la mayoría de los libros se le atribuye a ella, como tantas otras cosas. Fue también un símbolo de la ayuda soviética. La República fue abandonada por las democracias parlamentarias, que decidieron no intervenir, pero no solo no intervenir, sino requisar en la frontera todos los envíos de armamento que llegasen a la zona republicana. Por el contrario, al bando del general Franco no le faltaron apoyos directos por parte de Alemania, de Italia e incluso de buen número de multinacionales norteamericanas que veían con simpatía al fascismo en esos primeros momentos. Precisamente por su vinculación con el mundo soviético, se convirtió en la bestia negra, en el demonio absoluto en el lado franquista. Incluso a nivel popular, hasta los niños terminaron conociendo quién era Pasionaria, en el lado franquista, donde no oían sus discursos. Recuerdo que mi abuelo me cantaba de niño una canción que decía más o menos, la voy a recitar, no cantar, que decía: en Madrid hay un palacio y en el palacio una muna que se llama Pasionaria. Ese era el estribillo de la canción. Bien, en el lado republicano el caso es que la ayuda soviética fue el único apoyo firme exterior con el que se contó. Esto otorgó al Partido Comunista un prestigio enorme, y especialmente a Pasionaria, que era su principal portavoz, aunque no fuera la secretaria general del partido. De ahí que, en sus discursos, a menudo Pasionaria recordase precisamente esto, que era la ayuda soviética la que estaba sosteniendo la resistencia republicana. Cuando los obuses del enemigo comienzan a batir las casas de nuestra ciudad, cuando sobre el cielo de la capital de la República vuelan los aviones faciosos, vertiendo metralla mortífera sobre mujeres y niños indefensos, parece increíble venir a celebrar un acto de esta naturaleza. Y esto no es necesario para levantar vuestro espíritu, que bien templado lo tenéis a través de días de luchas inenarrables, sino para deciros que estamos aquí y que no nos hemos ido, que estamos aquí junto a vosotros, como hemos estado siempre, y dispuestos también a cumplir con el deber de agradecer desde aquí, desde el Madrid inconquistable a la Unión Soviética, al entrañable país soviético, su solidaridad para nuestro pueblo y su defensa de la República en Ginebra. Desde aquel país nos dice el heroico pueblo soviético y nos gritan sus mujeres: hermanos españoles, estamos con vosotros. A escala internacional, Dolores Ibárruri se convirtió también en el símbolo de la defensa de la libertad frente al ascenso del fascismo. Fue muy curioso y sorprendió mucho en su momento que se convirtiera en una de las principales portavoces del gobierno de la República. Fue enviada a Francia, donde gobernaba el Frente Popular francés, la izquierda, al objeto de conseguir ayuda militar. No la consiguió, pero sí que consiguió una enorme notoriedad en los medios de comunicación europeos. Y famosas frases tuvieron una repercusión internacional, ¿no? Eslogans o frases de Dolores Ibárruri, como por ejemplo: más vale morir de pie que vivir de rodillas, que se le atribuye siempre a ellas. En realidad, esa frase la había pronunciado Emiliano Zapata en México a comienzos del siglo XX. Dolores Ibárruri nuevamente se la apropió, pero se le atribuye a ella. En realidad, considerar a Dolores como una símbolo de la libertad frente al autoritarismo es forzar mucho las cosas. Hay que recordar que Dolores era una estalinista convencida. Es decir, su objetivo político era instaurar en España una dictadura del proletariado, como instaurar el sistema soviético, y a partir de ahí pues transformar la sociedad. Si en ese momento el Partido Comunista apoya a la República, apoya a lo que llamaban democracias burguesas o democracias parlamentarias, es siguiendo las directrices de Moscú. En la Tercera Internacional, Stalin había ordenado que los partidos comunistas colaborasen con las democracias parlamentarias, porque todavía no estaba maduro el momento de la Revolución Armada. Y eso es lo que hace Dolores como una militante disciplinada: apoyar las democracias parlamentarias hasta que llegue el momento de derribarlas. Es muy significativo lo que sucedió con el POUM, por ejemplo. ¿Qué hacer contra aquellos grupos socialistas que no respetan este principio de la Tercera Internacional? Es decir, que intentan hacer la revolución. El POUM era un partido marxista que trató de hacer la revolución durante la Guerra Civil. A cambio, sufrió una profunda represión que llevó al fusilamiento de varios de sus miembros. ¿Y qué es lo que dijo ante esta represión Dolores Ibárruri? Pues dijo una frase que se le ha reprochado muchas veces: más vale condenar a 100 inocentes a que se absuelva a un culpable. ¡Muerte de los franceses! ¡Muerte de los franceses! ¡Muerte de los franceses, mamita mía! ¡Nadie te pasa, nadie te pasa! ¡Porque los madrileños! ¡Porque los madrileños! Porque los madrileños, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Contra lo que dice esta canción, el ejército de Franco cruzó el Manzanares. La guerra la perdió la República y Dolores tuvo que exiliarse como tantos cientos de miles de españoles. Ella, miembro del Comité Ejecutivo de la Tercera Internacional, fue en cierto modo una exiliada de élite. Viajó en avión a Moscú y allí pudo reordenar su vida, pero durante muy poco tiempo, porque inmediatamente, como se sabe, se inicia la Segunda Guerra Mundial y poco después el ejército nazi invade la Unión Soviética. Una nueva tragedia para Dolores, no solo por la guerra en sí, sino porque su hijo se alista como voluntario en el Ejército Rojo y muere en la defensa de Stalingrado. En 1942, en plena guerra mundial, es elegida secretaria general del Partido Comunista de España. Y fue, como secretaria general, una mujer que siempre siguió estrictamente, rigurosamente, la disciplina impuesta por Moscú y actuó con absoluta rotundidad frente a cualquier disidencia interna. De hecho, conforme avanzaron los años 50, el partido empezó a írsele de las manos. Su autoritarismo, o al menos de tal se le acusaba, empezó a chocar con un sector de la militancia del partido, sobre todo el afincado en París y en Francia, que veía otro tipo de comunismo. Veía al Partido Comunista francés, al Partido Comunista italiano, y estaba cada vez más alejado de los modelos soviéticos, a los que seguía firmemente apoyando Dolores Ibárruri. El caso es que en 1960 se vio forzada, en la práctica forzada, a dimitir de la Secretaría General. Fue una dimisión pactada, se le designó presidenta honorífica del partido, un cargo sin influencia política, pero que para el partido era importante, porque Dolores Ibárruri era ya un mito de la resistencia y un mito del comunismo. Era un aval mediático, por así decirlo. Así que se la mantuvo en ese cargo sin ninguna función durante años. En 1977... el Partido Comunista es legalizado y Dolores Ibárruri vuelve a España y lo hace en olor de multitudes, porque para la gente del país Dolores era un mito de la República, de la lucha contra el franquismo y, por supuesto, del movimiento socialista. Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién te puede negar si el tiempo transcurrido confirmó que esto no daba más y que era inevitable la reconciliación? Se gastan las palabras golpeando contra el muro, pero ahí están las tuyas cargadas de futuro. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién te puede negar? No hay tregua en el combate por la paz. Desde el 56 tendimos nuestra mano a todos los demás. Bandera infatigable del hombre acorralado, de un pueblo que no quiere vivir amordazado. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién nos puede negar por qué nos regatean respirar? ¿Quién se atreve a explicar que sea un beneficio la clandestinidad? Para otros los laureles, la regalada historia, que el único camino nos lleve a la victoria. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. Dolores caminar las calles de Madrid. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. En las elecciones de 1977 es incluida en la lista del Partido Comunista por Asturias y sale diputada. Era la diputada más anciana del Parlamento. De hecho, presidió la primera sesión, la mesa de edad, en la que se eligieron al presidente, vicepresidente y demás cargos de la mesa, de la sala. Del 77 al 79 fue diputada, pero tuvo una presencia puramente honorífica. Es muy recordada la imagen de Dolores Ibárruri y Alberti, los dos sentaditos en sus escaños, los dos ancianos, jamás tomaron la palabra en las Cortes. Eran simples símbolos de otra época. En las siguientes elecciones, en las del 79, ya no fue candidata. Y además se inició una profunda crisis interna del Partido Comunista, que perdió militantes, perdió votos, incluso el propio secretario general, Santiago Carrillo, terminó abandonando el partido. De hecho, a partir del 89, ni siquiera se presentará con las siglas PCE, sino como Izquierda Unida. Dolores Ibárruri, ante esa crisis del partido, se mantuvo siempre en un segundo plano. Incluso cuando el PCE abandonó el leninismo, su amado leninismo, ella no dijo nada. Se mantuvo como una militante disciplinada, lo que siempre había sido. Si el partido ordena, yo cumplo sus órdenes. Y nada dijo para defender la ideología leninista que había tenido ella durante toda su vida. En 1989 murió Dolores Ibárruri. Fue un acto, un hecho muy sentido para el movimiento comunista y en general para la gente de izquierdas. Era esa ancianita, con esa ternura que inspiran los ancianos ya en esa época. Tuve ocasión de presenciar su funeral y fue muy, muy emotivo. Cientos de personas llorando, en fin, gente que había luchado a su lado durante muchas décadas, ahí estaban llorando como niños. Y así terminó. En cierto modo, aquel año, aquel día, se enterraba pues una parte importante de nuestra historia. De nuestra historia con muchas ilusiones, pero también una historia muy dura. Con esto hemos terminado con Dolores Ibárruri. El próximo día hablaremos de otro personaje más o menos de la misma época, aunque con un comportamiento, una personalidad muy diferente, de don Antonio Machado. Muchas gracias por escucharnos.